que yo nunca pensé en conocer a alguien que me diera lo que soñé. Yo no tenía ninguna esperanza en mi vida. Eso fue ayer, es que yo no lo podía creer. Aunque he fallado, siempre ha sido fiel. Me devolviste la paz, la alegría, mi vida. Y hoy puedo ver tu amor, mi Dios, es lo mejor. Y es que tu amor me hace cantar, y es que tu amor me hace gritar. Que tú me has dado libertad, solo en ti puedo yo confiar. Y es que lo grande de tu amor, no hay en la vida otra cosa mejor que darte mi canción. Y es que yo nunca pensé en conocer a alguien que me diera lo que soñé. Yo no tenía ninguna esperanza en mi vida. Y eso fue ayer, es que yo no lo podía creer. Aunque he fallado, siempre he sido fiel. Le devolviste la paz, la alegría a mi vida. Y hoy puedo ver tu amor, mi Dios, es lo mejor. Y es que tu amor me hace cantar, y es que tu amor me hace gritar. Que tú me has dado libertad, solo en ti puedo yo confiar. Y es que lo grande de tu amor, no hay en la vida otra cosa mejor que darte mi canción.